Hoy veremos el Evangelio en el Antiguo Testamento. Cuando la primera pareja pecó, inmediatamente Dios actuó, hizo una promesa. El libro de Génesis en el capítulo 3, versículo 15, dice las palabras de Dios como una promesa para estas criaturas, Adán y Eva, pero también dice lo que Él va a hacer para que haya una enemistad entre el hombre y el pecado, entre el hombre y Satanás, entre el hombre y el mal. Si Dios no hubiese puesto esa enemistad, cada uno de nosotros con una naturaleza caída, desearíamos estar constantemente del lado del mal. No habría en nosotros el deseo de estar del lado del bien. No habría el deseo de ser distintas personas. No habría el anhelo de un día vivir en un mundo sin pecado. Por eso Dios tuvo que poner enemistad, que también nos está indicando que es el comienzo para la humanidad de lo que se llama el gran conflicto. Dios pone enemistad entre el hombre y Satanás, el enemigo del hombre. Y ese gran conflicto que había iniciado en el cielo, ahora es en la tierra, enemistad. Siempre va a haber un enfrentamiento entre el bien y el mal. Esos dos bandos iban a estar por siempre. Mientras este mundo exista, van a seguir estando hasta cuando Dios haga todas las cosas nuevas y las cosas viejas ya no sean más. Este gran conflicto no será eterno. Volvamos a leer entonces Génesis 3:15, que dice así: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Cuando Dios dice te aplastará la cabeza, está hablando de el descendiente, Jesús, el descendiente, quien logró la victoria en la cruz del Calvario y quien también sabemos que pronto terminará con este mundo de pecado y el enemigo será destruido para siempre. Dios prometió entonces a los primeros padres que habría un descendiente, el cual obtendría la victoria sobre el pecado, y sabemos que fue con su muerte en la cruz del Calvario. También en Génesis 22 encontramos una bella imagen de lo que sucedería muchos años después. Abraham es probado por Dios y Dios le pide que sacrifique a su único hijo. Abraham prepara todo lo que ha de ser necesario para ese sacrificio y comienza el recorrido hacia el monte Moria. Allá en el camino, en un momento despide a sus siervos y continúa con su hijo Isaac. Este observa y dice: padre, aquí está todo lo necesario. Está la leña, está el fuego, ya están las piedras preparadas para un altar, pero ¿dónde está el cordero? Y la respuesta de Abraham es: Dios proveerá al cordero, pero es el momento de hacer el sacrificio. Abraham coloca sobre el altar a su hijo Isaac y su hijo no se rehúsa, no trata de escapar, sino que acepta la voluntad de su padre y está dispuesto a ser sacrificado. Abraham está listo para hacer el sacrificio cuando es detenido. Y Dios entonces, a través de un ángel, le dice: no lo hagas. He observado que no has rehusado ni aún a tu hijo. Eres obediente a Dios. Y entonces, entre unas zarzas, está el cordero y se realiza el sacrificio. Muchos años después, también un padre y un hijo caminan hacia el monte Calvario. Tal vez nosotros solo conocemos que Jesús, el Hijo, iba hacia el monte Calvario. Pero no hay que dudar que allí también estaba el Padre junto al Hijo. Pero esta vez no hay cordero para sustituir. Esta vez el cordero es Cristo Jesús. Dios proveyó el cordero. Y el Padre y el Hijo estaban presentes en ese momento del sacrificio. No hubo esta vez un animal que muriera en lugar del Hijo. El Hijo murió sobre el altar. El padre lo entregó y el hijo no se resistió, sino que entregó su vida como sacrificio para el perdón de cada uno de nuestros pecados. Allá en el monte Moria, muchos años antes, el mundo había recibido una pequeña imagen de lo que sucedería muchos años después en el monte Calvario. El Evangelio fue presentado a Abraham y a quienes lo contemplaron estaban observando lo que sucedería más adelante, la salvación, el mensaje, las buenas nuevas, el sacrificio de Cristo Jesús para rescatar a una humanidad perdida. Dios nos ama de una manera extraordinaria. Dios estaba allí, caminando junto a su Hijo y entregó a su Hijo. Apenas son vislumbres de todo lo que es nuestro Dios.